El territorio está absolutamente preparado para recibir a una cantidad importante de turistas. No tienen que olvidar de que esta región tiene una característica que es muy importante. Alberga casi todos los atractivos turísticos de Chile. Por lo tanto, tenemos, si bien ahora se celebra la fiesta de San Pedro, también tenemos un interior donde la familia, el turista, puede vivir una experiencia única. Esperamos los turistas nacionales. No olvidemos que tenemos más de 7 millones de habitantes en la región metropolitana. La cercanía con nuestra región es un punto a favor nuestro.